Bueno, el villano más. Amigo, me enamoré de una chica, una dama. Un poco grande para mí, pero me encanta. Ayúdame, por favor, a conquistarla, la, la, la. Amigo, voy a ayudarte, voy a darte un consejo. No soy experto en el amor, pero es cierto que en algún momento yo pasé por eso. No, no, no. Déjame contarte cómo fue mi historia. Cuando era más chico enamoré a una señora. Mira el destino, qué loco que fue. Ahora esa señora hoy es mi mujer. Gracias amigo, tu consejo me hace bien. Tenía mucho miedo de hablarle a esa mujer. Ella me gusta y yo sé que ella también. Gracias a tu consejo me di cuenta que para el amor no hay edad. No existe momento y lugar. Es inevitable, te amar es imparable. Cuando él aparece no hay nadie que lo pare. Para el amor no hay edad. No existe momento y lugar. Es inevitable, te amar es imparable. Él aparece, no hay nadie que lo pare. No, no, no, no, no, no. Al amor no hay nadie que lo pare. No, no, no, no, no, no. Al amor no hay nadie que lo pare. No pensé que iba a pasar, y menos a esta edad. No me quería enamorar, oh. Y ahora yo estoy sin saber qué hacer. Por eso amigo, hoy te vengo a ver. De la cruz, la cruz, la red. Déjame contarte cómo fue mi historia. Cuando era más chico enamoré a una señora. Mira el destino, qué loco que fue. Ahora esa señora hoy es mi mujer. Gracias amigo, tu consejo me hace bien. Tenía mucho miedo de hablarle a esa mujer. Ella me gusta y yo sé que ella también. Gracias a tu consejo me di cuenta que para el amor no hay edad. No existe momento. Cuando él aparece no hay nadie que lo pare. Para el amor no hay edad. No existe momento y lugar. Es inevitable, el amor es imparable. Cuando él aparece no hay nadie que lo pare. No, no, no, no, no, no. Al amor no hay nadie que lo pare. No, no, no, no, no, no. Al amor no hay nadie que lo pare. Y lamentablemente para algunos, yo también soy como el amor. No hay nadie que me pare. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?